friend from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an imp and not a mama that he love to eat. Luego la chucky, tú eres mi tigre. Muéndeme duro de este culo, nunca te olvide. Tú tienes buena puntería, sabes. Pero si me robas dos besos, salto cero, ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos, me drogan tus labios, tus bíceps me ponen a 100. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo. Cardi B. Por el Insta, o fui nuevo, siempre tiene todas las pintas. Si me buscas, solo es pa' que la de...

Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta solo queda irme un día y ver por el cielo a ver si te veo caer. Si me ven solo y triste, no me hablen. Si me ven solo, esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella,